Impresionante esta canción que se titulaba Latent Space y es uno de los 12 cortes que incluyen en su disco de debut esta banda canadiense llamada Motoris y que han sacado el disco en varias discográficas y Bobo Integral, la española, pues lo distribuye para todo el mundo. Y esta banda viene de Toronto y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito, ya sabes, de canciones. Y no nos movemos de Canadá porque de Canadá también viene es la siguiente banda. Ellos se llaman Underwater Sunshine, vienen desde Vancouver. Es una banda muy interesante, es un pedazo de grupo y acaba de sacar un disco que ya habíamos adelantado una canción. Por cierto, el de Motoris salía precisamente hoy, día 3, a la venta. Y el de Underwater Sunshine, pues salió hace un par de meses. Lo pusimos antes de irnos de vacaciones, una canción, y ahora ha salido ya el disco completo. El álbum se titula Sucker Tree y ellos se llaman Underwater Sunshine. Aquí tienes una canción espectacular que se titula Verse 2. Just because you follow me doesn't mean I'm there, and you will not be surprised. Finally find the way around, only if you dare. Starry image and reprise. But you don't need my will to hide it. You don't need impresionantes también estos chicos que se llaman Underwater Sunshine. El álbum Sucker Tree es una auténtica maravilla, 15 canciones, dos de ellas solamente en el formato digital, 13 en el CD, y el disco lo ha publicado Futurman Records. Desde Vancouver, desde Canadá, el cuarteto Underwater Sunshine, la canción que abre el disco, Verse 2. Y esto suena, esta canción maravillosa, suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas maravillosas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en sitios maravillosos y en emisoras maravillosas como por ejemplo Radio Villalba, que está en Codiado Villalba, Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos también en sitios estupendos y en emisoras fantásticas como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz en Murcia. En todas ellas suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con una banda, por decir algo, porque no es una banda, es un músico solo, un músico que se llama Tommy Marolda y que es músico, productor, compositor, ingeniero, ha participado con un montón de gente, ha sido nominado para en dos ocasiones para los Grammys como productor, tiene 50 álbumes en el que como artista, como productor, en fin, se hace llamar, es la banda, entre comillas, de Toms, aunque es el producto, el proyecto en solitario de este hombre, de Tom, de Tommy Marolda. Pero se hace llamar de Toms, y bueno, pues realmente suenan de maravilla, suenan fantástico, y aquí les tienes con esta canción que se titula Pinball Replay. También lo ha sacado Futureman Records, el álbum Tomplicated. Ball replay. Ahí estaba este pedazo de músico que se llama Tommy Marulda, y que tiene esta banda que se llama The Toms, y él toca todos los instrumentos, lo ha compuesto todas las canciones, en fin, ha hecho un poco de todo, ha producido, y solamente hay un teclado por ahí que es una colaboración. El disco se titula Tomplicated, lo ha publicado Futureman Records, hace 2 días, como quien dice, hoy. 3 de septiembre, y esta es la canción que hemos elegido para presentarlo, la canción que abre el disco, Pinball Replay. Aquí estaban The Toms, sonando en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. Estamos en una web, blog, página que, digital, que se llama El Rock es mi rollo, y que está dedicado a la música en general. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, dedicada a los coches clásicos y la buena música. También estamos con Buena Música poniéndola en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora que se dedica a los deportes de los que nadie habla, y ahí está Plástico Elástico. Plástico Elástico también suena en Asturias, en una radio fantástica local, en un bonito pueblo que se llama Nava, radiopra.nava, y ahí estamos también. Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar, otra emisora digital que también suena allí en Portugal. Menos mal que nos queda Portugal, y menos mal que nos quedan las buenas canciones que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con una novedad novedosa que decía, y fue ministro y todo, en fin, que son ni más ni menos que Southern Culture of Skits, una veteranísima banda que se formó hace tropecientos mil años, pues en los 90 más aproximadamente, en Chapel Hill, en Carolina del Norte. Y bueno, no, se formaron en el 83. En el 83, toma ya. Y acaban de sacar un single buenísimo para con Folk Records, el sello español. La canción que viene en la cara A, que las dos caras son fantásticas, la cara A se titula Everybody's Talking at Me, todo el mundo está hablándome a mí, y ellos son Southern Culture on Skies, fantástica banda, todo hay que decirlo. I'm going. El viejo éxito de Harry Nilsson, el Everybody's Talking, pero a su aire y a su manera, con ese toque que le han hecho hasta cambiar de título, Everybody's Talking at Me. Le han dado un toque más rockabilly y buenísimo. Son una banda fantástica. Mary Huff, que es la cantante y bajista, Dave Helfman, que es el batería, y Rick Miller, que es el cantante y el guitarrista. Nuevo single de Southern Culture on the Skids, y lo ha sacado Folk Records, y suena aquí en plasticolástico.es. Sigamos con Your Academy, la banda Your Academy, de la que hemos hablado un montón de tiempo de ellos, e incluso han sonado, me parece que esta es la cuarta canción que se suena de este disco, que es una maravilla. Lo ha sacado Cool Cat Music. Ellos vienen desde Memphis y el álbum se titula como la banda, Your Academy, pero aquí tienes otro cancionón, Starlight. Ellos son Your Academy. I didn't mind a little shit. Qué maravilla de canción. Son un pedazo de banda, una banda semi-legendaria allá en Memphis, de esto del power pop. Y lo ha sacado, evidentemente, el sello Cool Cat Music, que es uno de nuestros sellos favoritos con este tipo de sonidos, que siempre buscan la melodía, el power pop, las guitarras, las voces, los coros. Y Your Academy es una auténtica banda maestra. Ahí estaban con esta canción, Starlight. No digo yo que no vuelvan a sonar por aquí, por Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ahora nos vamos a ir hasta Tenerife, porque de allí llega una banda que nos encanta, que se llaman De Vinilos, que todo lo que hacen es una auténtica maravilla y que acaban de sacar un single. El single, saldrá oficialmente el próximo 17 de septiembre, que se va a publicar en todas las plataformas digitales y que se presentará en formato vinilo 7 pulgadas de color naranja, edición limitada a 100 ejemplares. Pues ese mismo día. Y todo esto va a formar, o la cara A va a formar parte, que es un tema propio del grupo, del álbum que saldrá a finales del año, que se llamará Club Virginia. En la canción que ocupa la cara A es un tema propio, se titula Like Wind to a Cloud, y en la cara B es una canción titulada Shirley Lee, un tema de John Bassos, miembro del grupo The Weaves, que esta canción no estará incluida en el álbum, así que mucho ojo. Aquí tienes a De Vinilos con esta maravilla, Like Wind to a Cloud. Tan elegantes, tan melódicos, tan pop como de costumbre, con ese toque británico de vinilos, con esta nueva canción, nuevo single, Light Wind to a Cloud. Sale el próximo 17 de este mes de septiembre a través de Clifford Records, y esta canción estará incluida en el álbum Club Virginia, que saldrá a finales de este año 2021 y que ya está sonando aquí en plásticoelástico.es. Nos vamos a ir hasta Grecia, porque allí hay un australiano, músico australiano y artista que se llama Ben Montero, que en el año 2018, en febrero de 2018, publicó un álbum que se titulaba Performer, que no teníamos ni idea que lo había hecho y que es una auténtica maravilla. Aquí tienes la canción que abre ese álbum de Montero, se titula Montero Airlines. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! It's not- Qué bonito, qué ecos de gente como los Lemon Twigs, como Todd Rundgren, en fin, toda esa línea, Yellow Bricks, en fin. Ahí estaba Montero, este australiano residente en Atenas y que hizo este disco en el 2018 y se nos pasó total, absolutamente. El álbum Performer y la canción que lo abre, Montero Airlines. Montero, buenísimo. Volverá a sonar sin duda alguna aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Tu programa favorito de canciones. Y ahora vamos con una banda catalana que va a sacar un disco ya mismo, en este mes de septiembre. El álbum se va a titular All Sounds of Modern Music. Lo sacan con Magic Mountain Records. Y ya habíamos oído una canción de adelanto. Bueno, pues aquí tienes otro tremendo temazo de garaje, power pop, psicodelia, todo junto, titulado Get Going. Ellos son Stay. Right. Pues ahí estaban Stay con este segundo adelanto de su sexto álbum, que saldrá dentro de muy poquito y que se va a titular All Sounds of Modern Music. Get Going se titulaba este cancionón que acabáis de escuchar de la mano de Stay, una banda de Barcelona que tiene una trayectoria musical impresionante y que siempre ha sonado aquí en Plástico Elástico a lo largo de su historia, tanto del programa como de la banda. Somos de por ahí, de los mismos años. En fin, ¿qué se va a hacer? Sigamos con un tipo que se llama Joel Tyler Wall, un tipo que graba para Cool Cat Music y que ha sacado un estupendo disco titulado Green Wave. El señor Joel Tyler Wall es una parte de los Diamond Hands, con lo cual tiene toda nuestra fe y además hace una música excelente. Aquí le tienes con su disco Green Wave y con la canción Waller, Laura, Love. Él es Joel Tyler Wall. Final del 2020 en Green Door Studios. Aquí estaban Joel Tyler Wall, la mitad de Diamond Hands, o una parte importante, con este disco Green Wave que ha publicado el excelente sello Cool Cat Music. Parece que hoy estamos ahí con Cool Cat Music, Future Man, Bobo Integral, Clifford Records, en fin, que estamos ahí repartiendo todos los números y las papeletas entre estos sellos. Una canción maravillosa con un toque psicodélico sensacional. Waller, Laura, Love, de su álbum Green Wave, Joel Tyler Wall. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con un músico, se llama Dolph Chaney, que acaba de sacar un single a través de otro de nuestros sellos de cabecera, el sello Big Steel Records. Dolph Chaney viene desde Illinois, de Homewood, y acaba de sacar este single con Big Steel Records. Es un cantante, músico, en fin, de todo, y tiene canciones buenísimas como esta, My God Twin, mi buen mellizo, Dolph Chaney. Músico de Illinois, el señor Dolph Chaney, con este single para Big Steel Records, My Good Twin. Esto es parte de un álbum que saldrá en breve y que estamos ya deseosos de escucharlo. En la cara B del sencillo viene una canción de una banda que tenía anteriormente, que se llamaban The Dolphs, y bueno, pues el álbum se llamará This is Dolph Chaney y saldrá en breve en Big Steel Records, y suena aquí en plasticolástico.es. Vamos con rápidamente con Lunar Love. Lunar Love es otra de esas bandas interesantísimas que también graban para Big Steel Records. Es otro grupazo de toda la vida, vienen de Oklahoma y tienen un nuevo disco que se titula Nighthawks, y de ahí elegimos esta canción para presentar el disco, I Wanna Know. Ellos son The Lunar Love. Life Did we lose touch with heaven somehow? Are we here for the hell of it now? Well, I can always soothe the blow from somewhere on your radio dial. Una canción cantada por Jared Lecaitz, un tipo que conocemos aquí de sobra, uno de los cantantes solistas y fundador de la banda. La canción se titula I Wanna Know, es un tema súper melódico dentro de un álbum maravilloso, Nighthawks de The Lunar Love, publicado por Digesteer Records. Y ahora volvemos con un álbum que ha publicado Cool Cat Music y que va a sacar también en España el sello madrileño Snap Records. El sello madrileño Snap Records tiene buena relación con Arvidsson, que es el músico sueco de Angford, el líder, y les va a sacar el álbum que ya habíamos escuchado aquí en una canción, que sale el próximo día 10, Strange Tide, y que oímos otra canción, Is It Me Again. Ellos son Angford. Roger Arvidsson y Thomas Nilsson, el cuarteto de sueco que se llaman Angford y que han grabado este estupendo disco Strange Tide y que publican Cool Cat Music en Estados Unidos y Snap en vinilo en nuestro país. Y prácticamente punto final a esta edición 3962 de Plástico Elástico. Recuerdo que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos porque sin vosotros, sin ti, no somos nada. Te voy a dejar con el gran Billy Bragg, este pedazo de músico que nos emociona profundamente y que tiene un nuevo single para anunciar una gira que va a hacer por Inglaterra. La canción se titula Pass It On y él es Billy Bragg. No hay mucho más que decir. Escucha, disfruta y siente. Billy Bragg. Hasta el próximo día. Paco Pepe Gil, besos. With a bunch of strangers who all share my name, I gathered at the graveside in the pouring rain. Never thought I'd find myself back here again, yet here I am standing in the lane. Got a lot of pieces missing in my past. Never really noticed time was moving so fast. So many questions that I wanted to ask, but I let all sheep.